El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizado. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este jueves 25 de julio de 2024. Los trabajadores aceiteros resolvieron realizar medidas de fuerza contra el impuesto a las ganancias y la reforma laboral. Lo definieron en un plenario nacional que se realizó en San Lorenzo, sur de Santa Fe, donde se encuentran las principales plantas aceiteras y los puertos agroexportadores del país. Allí, unos 250 delegados, agrupados en la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, le dieron mandato a sus dirigentes para definir medidas gremiales contra la vuelta del impuesto a las ganancias que los afectará significativamente. Vamos a escuchar al secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, Daniel Succi. Un plan de lucha que ustedes lo tienen definido en parte de la federación o de cada sindicato, nosotros como sindicato también, si estamos de acuerdo en esta parte de decir, muchachos, este congreso, tanto a la federación como al sindicato aceitero de San Lorenzo, le ceden a la comisión directiva para tomar la decisión en el momento que crea conveniente, listo, muy bien. Muy bien, compañero. Se aceptó unido y hasta la última consecuencia, compañero. Parte de lo que se vivía en el Plenario Nacional Aceitero realizado en la jornada de ayer en San Lorenzo, donde unos 250 delegados gremiales de todo el país le dieron mandato a sus máximos dirigentes para definir medidas de fuerza en el momento que lo consideren adecuado en rechazo a la reforma laboral y a la vuelta del impuesto a las ganancias. Una de las posibles medidas es una huelga que paralice los puertos del sur santafesino, el principal polo agroexportador del país. Ahora vamos a Neuquén, porque allí el que se posicionó contra la vuelta del impuesto a las ganancias fue nada menos que el gobierno provincial, que le dio la razón a un reclamo de los estatales agrupados en ATE. Mientras tanto, el gremio docente definió dos nuevas semanas de paro. Nos lo cuenta nuestro compañero Marcelo Pascucio. Ayer la provincia de Neuquén consideró inconstitucional la restitución del impuesto a las ganancias. La declaración fue en respuesta a la medida cautelar presentada por la Asociación de los Trabajadores del Estado de Neuquén. El fiscal de Estado, Raúl Gaitán, se basó en cuatro puntos. La ley resulta inconstitucional por violar el reparto de competencia entre el Estado Federal y las provincias, por el procedimiento de sanciones de leyes, el principio de igualdad tributaria y razonabilidad y el principio de progresividad en derechos humanos. Ya el sector de los trabajadores del petróleo habían logrado la semana pasada que en la reglamentación del paquete fiscal fueran excluidos del gravamen de ganancias. La gestión la hicieron el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa y los gobernadores de dichas provincias. Por otra parte, los docentes de Neuquén votaron ayer en plenario de secretarios generales dos paros. Uno de 48 horas para los días miércoles 31 y jueves 1 de agosto y un paro de 72 horas para la segunda semana de agosto. ATEN rechaza la implementación del plus salarial por presentismo. Ya se cumplieron dos jornadas de paro en la provincia de alto acatamiento durante la semana. Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio. Encontrenos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. En Rosario, organizaciones populares protestarán hoy frente a la Justicia Federal para reclamar su intervención frente a la grave situación social. Lo harán con unas 20 ollas populares que van a montar desde la mañana en el tradicional Boulevard Oroño, frente a los tribunales federales de la ciudad. La consigna de la movilización será contra el hambre por abrigo y trabajo. En declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria, el dirigente del movimiento Evita, José Berra, explicó la situación que motiva esta manifestación y recalcó que siguen sin recibir los alimentos del Gobierno Nacional a pesar de los 8 fallos judiciales que lo ordenaron. Una más que hacemos, ya venimos desde que asumió este gobierno, ¿no? Marchando y exigiéndole que entregue los alimentos para los comedores populares, cosa que desde que asumió este gobierno no hemos recibido ni un paquete de fideos. Así que, bueno, mientras la situación económica producto de las políticas del gobierno nacional empeora y hay mucha más gente expulsada a la pobreza y al hambre, este gobierno sigue haciendo oídos sordos, aún con 8 medidas cautelares de la justicia en contra y exigiéndole que provea de los alimentos, ¿no? Por eso esta marcha que vamos a hacer hacia los tribunales federales, para también exigirle a la justicia que tome cartas en el asunto, porque no, el gobierno sigue incumpliendo los fallos judiciales. Declaraciones a Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario, del dirigente del movimiento Evita, José Berra, sobre esta jornada que se realiza hoy en Rosario con 20 ollas populares en el tradicional Boulevard Oroño. Y ahora vamos a Córdoba, porque allí se va a conocer el veredicto en el juicio por violencia sexual contra una joven de la comunidad indígena de Pluma Blanca. Nos informa nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Salsipuedes. Buenos días, compañeros, compañeras, compañeres y a todo el equipo del informativo Farco. Llega a su fin el juicio en la causa Pluma Blanca. Durante la jornada de hoy se dictará el veredicto en la causa que investiga crímenes contra la integridad sexual y amenazas hacia una integrante de la comunidad indígena Pluma Blanca, ubicada en Sierras Chicas de Córdoba. En esta jornada se presentarán nuevamente los alegatos y se espera que finalmente se conozca el veredicto. Eugenia Escarpinello, abogada de la joven, comenta las expectativas frente a estas nuevas instancias. Esperamos y desde la querella que se haga justicia, no solo justicia en caso concreto, sino también en general en cuanto a las comunidades, de devolverle la palabra, de devolverle la verdad. Se trata de un momento crucial para la comunidad Pluma Blanca, que ha sido víctima de múltiples crímenes, incluyendo hostigamiento, abusos, violación de la propiedad, matanza de animales y colocación de explosivos. Escarpinello también advirtió sobre las graves consecuencias que la posibilidad de una absolución del acusado generarían, ya que no solo representaría un golpe para la salud psicológica de la víctima, sino que podría llevar a un femicidio derivado. Pedimos una condena ejemplar, efectiva, para que, porque en caso contrario la víctima podría sufrir un daño irreparable en la salud mental, hasta podría derivar un femicidio derivado y impondría un riesgo muy grande y efectivo para la comunidad, dotándolos de impunidad a los agresores. Y femicidio derivado, en este caso concreto, se podría explicar de que la víctima, al no encontrar justicia, al encontrarse nuevamente a la merced de su abusador, que abusó en el sentido amplio, contra integridad sexual, con amenazas, instrucción a la vivienda familiar y demás, al sentirse nuevo merced de él, sentirse que no le creen, que no hay justicia posible, y puede cometer suicidio. Además, la abogada advirtió que una absolución podría sentar un peligroso precedente de impunidad, poniendo en riesgo la integridad y la seguridad de toda la comunidad indígena. Por este motivo, desde la misma comunidad de Pluma Blanca, junto con otras diversas organizaciones defensoras de derechos humanos y colectivos de apoyo a comunidades indígenas, se ha convocado a una movilización masiva en acompañamiento del juicio. Desde Salsipuedes, Córdoba, reportó para el informativo Farco, Jessica Isasi, de Radio Curva. La selección sub-23 finalmente perdió en su debut en los Juegos Olímpicos de París. Al cierre de nuestra segunda edición de ayer, habíamos informado que era empate sobre la hora, pero ese gol fue anulado más de una hora y media después de que la pelota dejó de rodar por la suspensión del partido. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday, desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Lo que tranquilamente podría ser un cuento de Fontana Rosa o del propio Soriano, llamado El Bar Más Largo del Mundo, producto de lo que se vivió en la jornada menos dos de los Juegos Olímpicos, que fue intensa en el debut de Argentina ante Marruecos, cuando ayer terminábamos de grabar el empate hasta ese momento de la selección argentina con el gol que había convertido el hombre de Boca Juniors, Cristian Medina. Después de la conversión de el surgido de Boca previo, el árbitro sueco fue invitado por el equipo VAR a revisar la posición de Amione, lo que demoró la resolución del partido 90 minutos más. Sí, como escucharon, un partido que comenzó a las 10 de la mañana tuvo su resolución cerca de la hora 14. Desafortunadamente, de mala manera para la selección argentina, que deberá barajar y dar de nuevo en su segunda presentación ante Irak del próximo sábado. En zona mixta y luego de la derrota, Javier Mascherano expresó su descontento por 7 invasiones de cancha, agresiones con proyectiles y hasta el robo el día anterior al partido de pertenencias de Thiago Almada. Nunca nos dijeron que están revisando el juego, no. El partido se suspendió por la seguridad. Sí. En ningún momento nos hablaron de la revisión. De hecho, la página oficial de los Juegos Olímpicos, el partido lo puso 2-2. El partido, ellos lo suspenden por la seguridad. En ningún momento hablaron de la revisión. Después, cuando a la hora no teníamos ninguna novedad, empezamos a notar cosas. ¿El árbitro qué le decía? No, el árbitro no vino nunca. Nunca nos dio explicación. Ayer entraron al entrenamiento y nos robaron. ¿Qué les robaron? Olímpico. A Thiago Almada le faltaron un reloj, anillo, todo. En un entrenamiento. En los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento. Pero bueno, ya está, no, creo que no sirve de nada, hay que, obviamente tampoco nos gusta que pasen este tipo de cosas, no pretendemos que nos beneficien, ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy. El clima hostil para la delegación argentina continúa en el mundo del rugby 7, donde en Saint-Denis el equipo argentino que conduce Santiago Gómez Cola sigue su camino rumbo a las pretensiones de podio. En París 2024 ahora derrotó a Samoa en primer turno. El rival a ganar había sido Kenia por marcadores de 31-12 y 31-18. Este jueves seguirá su camino frente a Australia desde las 9:30 de la mañana. Por goleo, ya el equipo argentino está clasificado a cuartos de final, reportó para el informativo Farco Iván Alday, Aire Libre Radio Comunitaria. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En La Plata escuchamos el informativo Farco por Radio Estación Sur 91.7. Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de hoy, jueves 25 de julio de 2024. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Auspicio Informativo Farco. Ay, es tardísimo. Termino el café y me voy. Pero es temprano, ¿ya te vas? Sí, tengo que organizar los cobros y pagos de la empresa, los vencimientos. ¿Y vos? ¿Cómo haces? Ah, no, de todo eso se encarga mi banco. Cobros y pagos Credicop. Todas las herramientas y todo el asesoramiento para que administrar tu empresa sea más fácil. Infórmate en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. El otorgamiento de productos y servicios está sujeto al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Banco Credicop Cooperativo.